mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Alcanzar de los dioses su fortuna. Ilusión vana en su afán, pero aun siendo vana es gloriosa en su idea. Siendo vana, es gloriosa y su ideal. Busco a solas la ciencia de la vida, su experiencia, imaginación hacia los cielos abiertos, sin fronteras ni conventos. Daré a tu vida, su vida, a los consejos, razones y a los jueces, sin sabores. Vista hacia el futuro. Solo es un grito de hombre, un dios, no, un nombre. Tazte entre las cadenas, medra, agua y roca anulada por la sinuosa piedra. Ni en ramas, ni montañas escarpadas que me corten el camino, ni confundan ni desearan las ventanas, me paren para los balcones, que no se cierren los portones. Aplasta las tradiciones que te atan a sus canciones, sin complejos oraciones. Dejar que entre la luz en las oscuras moradas, corrompidas y estancadas, y bañe los tibios lechos con nueva luz de alborada. Buena imaginación hacia los cielos abiertos, sin fronteras ni conventos. Dale a tu vida, a su vida, a los consejos, razones y a los jueces, sin sabores. Que se abran las ventanas, que paren para los balcones, que no se cierren los portones. Aplasta las tradiciones que te atan a sus canciones, sin complejos ni oraciones. Buena imaginación hacia los cielos abiertos, sin fronteras ni conventos. Dale a tu vida, a su vida, a los consejos, razones y a los jueces, sin sabores. A los jueces, a los jueces. A Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Comenzamos con Sublevados, nuevo disco editado por Rock Estatal Record. 20 años empalmados, así se han querido titular este trabajo discográfico, donde incluyen, aparte de los dos CDs, un doble DVD en una edición de lujo. 21 canciones, imágenes de archivo, extractos de entrevistas y material inédito. La energía de 500 personas votando al son de cuatro músicos que descargan sin dar tregua lo que ellos llaman rock and roll ibérico. Así se podría definir 20 años empalmados, inmortalizando todo esto en un trabajo que sin duda se convertirá, en el paso del tiempo, en una pieza de coleccionista para los seguidores del punk rock estatal, contestatario e irónico. 20 años empalmados, Sublevados. Acabamos de escuchar uno de los temas que incluyen en el CD 1, Utopía. Y bueno, pues como no hay 2 sin 3 ni 3 sin 4, 1 sin 2 tampoco podría existir. Triste canción de amor, Sublevados. Continuamos con su nuevo trabajo discográfico editado por Rock Estatal Record. Ella existió solo en un sueño. Él es un poema que el poeta nunca escribió. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Solo en un sueño. Él es un poema que el poeta nunca escribió. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. Él es como el mar, ella es como la luna. Las noches de luna llena hacen el amor. Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. Dale, yeah. Como una virgen, más o menos. Y los dioses les enseñaron a pecar. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. La la la la la. Y la la la la. El pasado mes de julio, Maldito Record editaba el nuevo disco de Mal Asunto bajo el título de Camino a la Destrucción. Ello le hizo también telonear una de las bandas míticas dentro del punk rock en ese año 2005. No la banda, sino el tour de este 2015 de la banda The Casualties. Pues bueno, pues en la Bisbal de Empordà, mal asunto, estuvieron teloneando a esta mítica banda. Bueno, pues también son de esa zona, de la Bisbal de Empordà, supongo que pues por la zona de Barcelona. Vale, a ver, bueno, me voy a liar y yo quiero que lo que quiero... Vale, me acaba de salir algo extraño. Date la fuga, esto es Mal Asunto. Dicen, solo aspira un ambiente pesimista. Puede ser que haya motivos, pueden ser puntos de vista. Con la suerte puñetera da más golpes que alegrías. Que las pocas cosas buenas ya están todas repartidas. Dicen que los sueños culminan, que mejor andar despierto y aceptar que así es la vida. Acaban de meter nada más y nada menos que 19 temas en el nuevo trabajo de Malos Tragos, Mundo Perfecto. Ese se llama el disco, y lo dicho, 19 temas incluidos en este disco, incluidas dos versiones, Shelter y Mazinger Z. Vale, no será la que vamos a poner, pero a lo mejor, antes de finalizar mucho más que Rock and Roll, haremos sonar ese tema de Malos Tragos versioneando a Mazinger Z. Bueno, nos vamos a quedar con dos temas porque 19 temas en un solo disco, yo creo que hasta lo merece. Nos quedamos con Poder Soñar y luego saltamos con El Baile de las Marionetas. Recuerda, nos vamos a quedar escuchando Malos Tragos. No confesar el pánico a soltarme de las manos y caer contra el suelo. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Sin besos en el baile de las marionetas.

Nos vamos quedando por las Islas Canarias. Hazlo tú mismo fue el single adelanto de Represión 24 Horas, una banda de Gran Canaria que acaban de editar su nuevo trabajo, en esta ocasión un EP, un 7 EP, que bueno, pues lo tienen a la venta, lo puedes conseguir a través de su propio Facebook, pues facebook.com/represión24horas. Vamos a escucharlo, hazlo tú mismo, y luego te hablamos también de Gentuza. Comentaba antes lo de Gentuza, un recopilatorio editado por bandas de la isla de Gran Canaria. Gentuza, volumen 1, Rock and Retrete. Bueno, pues las bandas participantes, tenemos a Malformaciones Congénitas, Represión 24 Horas, Proscritos, Los Hijos de la Gran Puta, Polis Chelfi, Non Grata, Mugre, Subresiduos, Kruger, Akrataka, Mamones... Y vale, tengo aquí pegado una cinta justo en la última banda, que quiero decírtela también, así que lo que me queda otro que empezar a levantar el montón este de disco. Vale, Los Pájaros Muertos No Cantan y Ratas Ponzoñosas. 28 temas los que componen este recopilatorio. Nos vamos a quedar con Malformaciones Congénitas, mítica banda de la isla de Gran Canaria. Y el tema que incluyen, uno de los temas, porque son dos los que incluyen cada banda, Prisiones. Prisiones. Subresiduos también participan, ya lo habíamos comentado anteriormente, con dos temas en 10 pedazos y Tirado otra vez. Nos quedamos con el segundo mencionado, Tirado otra vez. ¿Y qué más te puedo decir? Vale, después te lo digo y vámonos a escuchar el tema de Subresiduos. Los grupos participantes en Gentuza Volumen 1, Rock en Retrete, pues su línea es la punk rock, algunos más hardcore, pero vamos, la línea normal, digamos, es el punk. En el caso de Escallao, pues evidentemente está claro que llamándose Escallao, hagan lo que hagan, ¿no? O sea, en este caso, pues pues ska. Alzados y Los Chuches son temas, los dos temas que incluyen ellos. Alzados los hemos escuchado en alguna que otra ocasión, en mucho más que Rock and Roll, y yo creo que merece más que la pena volver a escucharlo, y sobre todo pues porque pertenecen a este recopilatorio. ¿Formas de conseguirlo? Pues fácil, lo puedes hacer a través de las propias bandas participantes, Malformaciones Congénitas, Represión 24 Horas, Proscritos, Los Hijos de la Gran Puta, Polis Chafe, Non Grata, Mugre, Subresiduos, Kruger, Escallaos, Acrátaca, Mamones, Los Pájaros Muertos No Cantan o también Ratas Ponzoñosas, que son todas las bandas que participan en este recopilatorio. Contactando con cualquiera de ellas podrás tener tu copia de Gentuza. Además, como se me iba a pasar, a través del Facebook de sancocho.com estamos regalando, por el mero hecho de compartir una de las imágenes que hemos puesto en nuestra página de Facebook, pues el que más comparta al final se lleva no solo este CD, sino un otro CD del Viva Canarias Libre, la segunda edición que nunca vio la luz y que ahora pues está en la calle y también te lo vamos a regalar. Por lo pronto, ¿nos quedamos con quién? Con Escallaos y su tema Alzados. Yeah. Gentuza, volumen 1, Rocking Retrete, así se llama este recopilatorio, donde encontramos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bandas de las Islas Canarias, concretamente de la isla de Gran Canaria, todas ellas. Y bueno, pues que te puedes hacer con una copia contactando con cualquiera de las bandas participantes en este recopilatorio. Señores, nos quedamos con mucho más que rock and roll. Y nos vemos a Francia. Les Partisans, Planté Marx. Vale, si el inglés lo tenía mal, el francés aún todavía lo llevo peor. Venga, nos quedamos con un poquito de escala de la mano de Les Partisans. Dándole un poquito el gustito al estilo musical, nos vamos ahora hasta Argentina y tenemos a Mota Bongo, una banda también que mezcla el punk con el ska Y bueno, ya que escuchamos a Les Partisans y su tema más onda ska, pues evidentemente el de Motan Bone Go tampoco iba a ser menos. En Guerras, desde Argentina, estamos escuchando a la banda Mota Bone Go. Bueno, pues su primer disco editado pues hace muy poquito tiempo. Venga, nos quedamos con ellos y seguimos en mucho más que rock and roll. Sin maldad y sin dolor, un mundo donde un niño pueda sonreír y su llanto sea de emoción. Pero nunca fue así, con el miedo aprendieron a convivir, cuando las familias enteras están viviendo entre la tierra. Suenan las sirenas y ves que te correr, una madre y sus hijos ven las bombas caer. Entre la miseria y la desesperación, mirando hacia el cielo se cuestionan si existe Dios. Dinos cuándo va la de emoción, pero nunca fue así, con el miedo aprendieron a convivir, con las familias enteras están viviendo de la guerra. Suena la sirena si te sentí correr, una madre y sus hijos ven las bombas caer, entre la miseria y la desesperación, mirando hacia el cielo se cuestionan si existe Dios, dinos cuándo van a parar. www.sancoyo.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancoyo.com. Tren y silbaré algún rock and roll, buscaré el último vagón. habrás podido comprobar que hemos cambiado casi prácticamente el estilo musical. Esto es un inciso, un kick-cut, un momento, una parada. Esto es 13 Bats, Wrong Side. Vale, lo digo porque son tres bandas las que van a sonar. 13 Bats, Los Carniceros del Norte y Motor Zombies. Que bueno, pues llevan un poco una línea bastante parecida. Rockabilly, psicobilly, opumbilly o yo qué sé, santosbilly que pueden haber por aquí. Bueno, señores, esto es 13 Bad, nuevo disco en la calle, grabado en directo. Acabamos de escuchar uno de los temas, Run Side. Y ahora nos quedamos con Los Carniceros del Norte y su tema Clown House. Finalizando estas tres bandas, como bien decíamos anteriormente, rollo rockabilly o psicobilly, nos quedaremos con Motor Zombies, nuevo disco que nos hacían llegar una copia de Están Vivos, y donde podemos encontrar un total de 13 temas con títulos tan dispares como Nacido en los 80, Fuck the Future, Están Vivos, Fukushima Mon Amour, Never Ending Rock and Roll, La Ciudad de Midian, Goremageddon, Anunnaki Love, bueno, pues son Gremlins contra Gritters, en la línea de zombies o de motor zombies. Están vivos. www.sancoyo.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancoyo.com. Una canción que en estos últimos meses de atrás hemos estado haciendo en acústico, es una versioncito que hemos hecho. Y pues bueno, una de las grandes novedades es que, aparte que la toca con nosotros, de que la vamos a cantar en castellano porque la original es en inglés. Así que, como supongo que cuando suene la conoceréis, ni la presento. Cuando esté sola y nadie espere en el hogar, siempre detrás oculta tu disfraz, esta armadura de cristal. Leila, tú eres para mí, Leila. Sin ti no sé vivir, Leila. Dame esa sonrisa de verdad. Sabes que siempre fui a tu lado cuando las cosas te iban mal. como un bufón, me enamoré de ti y solo recibí un puñal. Leila, tú eres para mí, Leila. Sin ti no sé vivir, Leila. Dame esa sonrisa de verdad. De vivir esta situación, por favor, busquemos solución y no reniegues de mi amor. Leila, tú eres para mí, Leila. Sin ti no sé vivir, Leila. Dame esa sonrisa de verdad. Para mí, Leila. Sin ti no sé vivir, Leila. Dame esa sonrisa de verdad. Acabamos de escuchar a Cascarrabias, para muchos una de las bandas mejores bandas de rock urbanos, para otros un nombre mítico, pero que nunca ha llamado la suficiente atención como para pararse a escucharlo. Un error, grande error. Cascarrabias llevan 20 años currándoselo para merecer estar en el Olimpo del rock estatal. Sus brillantes ideas, letras, himnos, su actitud inquieta y atrevida, siempre intentando ir más allá, huyendo de la fórmula segura y del éxito fácil. Así comienza la nota de prensa que acompaña al nuevo disco de Cascarrabias, A tu salud, editado también por Rock Estatal Record. Encontramos un total de 16 temas, donde Quique Lago a la guitarra y voz, Juan P. Lago al bajo, Juan José Concha a la batería y Maite Irigoyen al violín, hacen que esto sea un directo no al uso, sino al la escucha, porque esto es una obligada, o casi obligada, escucha. Una edición de lujo donde encontramos, aparte de estos 16 temas en CD, también encontramos un DVD grabado en directo y donde pues ya se puede apreciar lo que la banda transmite en sus conciertos. ¿Cuál de los temas hemos querido escoger? Pues bueno, ¿o cuál de los temas escogimos? Laila. ¿Por qué? Pues la verdad no sé, no sabría exactamente el decirte el porqué. De los 16, pues yo me quedaría con los 16, o al igual que ellos que habrán elegido estos 16, porque son los más significativos, los que mejor les suenan en directo. Bueno, esto es Cascarrabias y nos vamos ahora con Mala Vergüenza, pues un poco pues para mantener un poco la línea entre bandas y luego ya damos otro saltito interesante. Bueno, mira, ya directamente después de Mala Vergüenza entramos con Visitantes, Alrededor del Caos, porque son otras tres bandas que llevan una línea similar, no parecida ni igual ni por asomo, pero bueno, para mantenernos en esa línea más tranquila hasta reventar el programa con las últimas tres bandas. Venga, Mala Vergüenza, Rock and Roll de Garrafón, y luego entramos con Visitantes, Alrededor del Caos. We'll be right back. las queremos ver. Se me ve que el rollo no es sincero. Se te ve el número. Te queremos ver. Quédate. No te queremos ver. No te queremos ver. No te queremos ver. Mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Venga, Vadillo, que nos quedan apenas 10 minutos para finalizar Mucho Más que Rock and Roll. En un ratito después tienes a Mucho Más que Rock and Roll en Biosfera Televisión. Pero mientras tanto nos quedamos aquí en Radio Insular, emitiendo para toda la isla de Lanzarote y parte también de la isla de Fuerteventura, al igual que también lo hacemos a través de Radio Pimienta para la isla de Tenerife. Tranquilo, que en breve vuelve Jim Óxido Radio para su retransmisión online. Bueno, por lo pronto es lo que tenemos y donde nos puedes escuchar. Noticias, sí, tengo algo que decirte por aquí antes de que se me vaya porque estoy buscándolo. Eso es lo que me pasa a veces por no preparar las cosas antes de anunciarlas. Vale, lo que decíamos. Este sábado, a partir de las 7 de la tarde, en Teguise, en la Plaza de la Mareta, estarán actuando Gargantúa, Tribu, Galiot y Pechuga Van de Lanzarote. Y de Fuerteventura, los compañeros Jinetes del Mal. O sea, tendremos a 5 bandas haciendo rock, demostrando la viveza del rock, en la Plaza de la Mareta, en la Villa de Teguise, desde las 7 de la tarde. Y a las 8 comienza Gargantúa. Vale, esa es la noticia que tenía que dar. Ahora nos vamos a quedar con Bot Boys, Traidor. Rollito más punk hoy o hoy, como lo quieras denominar. Pizia Pasoan, Fuck the System, otra de las novedades que entraban en nuestro buzón, en este caso a través del correo electrónico. Y vamos a ir cerrándolos con Saldacoy, que a veces con los nombres me hago un lío. Su tema, Tú Decides. Bueno, con estas dos bandas cerramos mucho más que rock and roll, y a las 10:30, recuerda, en Biosfera Televisión, comenzamos mucho más que rock and roll televisión. Saludos y nos vemos. No olviden la fecha de este sábado en Teguise, Diablo Rock, una nueva edición.